Nutre tu cuerpo con el delicioso sabor de Jaibel Rooibos, fresa vainilla, la nueva infusión de Jaibel, que combina el rico sabor de las fresas y la vainilla, con todos los beneficios del Rooibos, la planta milenaria de origen africano, que con el poder de sus antioxidantes te ayudarán a aliviar espasmos, calambres y a fortalecer tu sistema inmunológico. Con Jaibel, ahora tienes la mezcla perfecta para el momento de consentirte. Compra tu Jaibel Rooibos, fresa vainilla, a un precio único, en www.congrupo.com.co. Por del cóctel Cumbiana de Old Pass. Apoya Movistar Prepago, todo en uno ultra. Cuando unimos los sabores de manzana Postobón, naranja, uva o cola Postobón con la variedad de nuestras comidas preferidas en la mesa, todo lo bueno se multiplica. Postobón, nos une el sabor. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve sembrando conciencia a la humanidad. Serpiente, mundo de soluciones. Esta es una historia de optimismo. Conversación entre Fernando, su hijo Martín y su nieto mientras caminan en el parque. Hijo, yo quiero que mis nietos puedan estudiar, crecer y vivir en un país que los apoya y acompaña. ¿Sabes qué, papá? Tu optimismo me motivó a darlo todo por mi hijo, por tu nieto. Colombia, es el momento para tomarse la vida con optimismo. Postobón, tómate la vida. Colombiana presenta los premios Nuestra Tierra. Apoya Movistar Prepago, todo en uno ultra. Café Águila Roja te acompaña con cariño. Alejandra recorría la carretera hacia un lado, Méndez hacia el otro. Jamás se habían visto, pero después de esta noche jamás se olvidaría. Ahora parece imposible salir del peor momento de sus vidas. Por lo pronto, a Alejandra le tocará cojear durante meses y a Méndez le tocará pagar durante años. Los polos opuestos no solo se atraen, se choca. Compruébalo en Hasta que la plata no se pare. Gran estreno, mañana 9:30 de la noche, Canal RCN. RCN se identifica con la tranquilidad. Para desbarar tu carro con una llave de bicicleta, solo tendrás que sacar el celular y llamar a tu mecánico. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Cobertura movilidad 360 para los que se mueven en carro, bici o patineta. Conozca más en segurosbolívar.com. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. No cesan las acciones violentas del Clan del Golfo en medio del paro armado. Una caravana humanitaria que se dirigía desde el municipio de Santa Fe de Antioquia hacia el Urabá antioqueño fue atacada con explosivos al paso por la vereda Guadual del municipio de Cañas Gordas, dejando 2 uniformados muertos y 4 más heridos. Hay conmoción en Bogotá ante el presunto abuso sexual de una niña de 13 años en un colegio del sur de la ciudad y que habría sido cometido por 3 de sus compañeros. En noticias internacionales, Estados Unidos denunció que civiles ucranianos fueron llevados a Rusia contra su voluntad y recluidos en campamentos. Por su parte, el presidente Joe Biden firmó una ley para acelerar el envío de ayuda militar a Ucrania. En los deportes, mañana a las 2 de la tarde, Liverpool con el colombiano Luis Díaz se medirá contra el Aston Villa en la Premier League. A esta hora en Colombia se han aplicado 83.345.284 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Going to the corner, pick up my sweetie pie. She's the rock and roll, baby, she's the apple of my eye. I'm ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready to rock and roll. All the flat top cats and our jewelry dolls are headed for the gym to the sock cowball. The jumps are really jumping, the cats are going wild. The music really see my dear, the great style. I'm ready, ready, ready, ready. Pick up my sweetie pie. She's the rock and roll, baby. She's the apple of my eye. I'm ready, ready, ready, and I'm ready. Ready, ready, and I'm ready. Ready, ready, and I'm ready, ready, ready to rock and roll. All the flat top cats and our dungaree dogs are headed for the gym to the sock ball. The drums are really jumping, the cats are going wild. The music really fit my dick, the crazy style. I'm ready. Rock and roll, gonna kick on my shoes, roll up my faded jeans, tell me rock and roll, baby, pour on the steam. I shuffle to the left and I shuffle to the right, gonna rock and roll till the early, early night. I'm ready, ready, ready, and I'm ready, ready, and I'm ready, ready, ready, and I'm ready, ready, ready to rock and roll. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @iSánchezRadio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Les saluda Emilio Sánchez, y un día como hoy hace 2 años falleció una leyenda del rock and roll, Little Richard. Estábamos recordando uno de sus grandes clásicos, el tema Ready Teddy. Vamos ahora a continuar con un clásico 1977, algo de funk, algo de R&B, de disco a esta hora, por uno de los maestros de todos los tiempos, el gran Barry White. Llega ahora con un tema de su álbum Barry White Sings for Someone You Love, de 1977. Y si esta canción se les hace conocida es porque seguramente han oído otra canción que va a sonar después de esta, que utiliza un sample de ese tema, pero esta es la original. Luego van a oír la adaptación, que es Rock DJ de Robbie Williams, pero primero vamos con esta. Por Barry White, It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. To make me wanna sing.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Robbie Williams con Rock DJ, una canción que de por sí es un sample de un clásico de Barry White, de It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. De hecho, estaban oyendo ese tema original antes de la de Robbie Williams. Canción del año 2000, Rock DJ, del álbum Sing When You're Winning. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un clásico de 1987. El turno es para Sting con uno de sus grandes éxitos en solitario. Del álbum Nothing Like the Sun, aquí está Englishman in New York. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. Están oyendo El Sabor de la Noche. con Emilio Sánchez en la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a un hombre que nació un día como hoy en 1949, es decir, hoy cumple 73 años esta leyenda de la música. Don Billy Joel nos acompañaba en este momento con su último gran éxito hasta la fecha, de hecho, una canción de 1992-93, de hecho. La canción The River of Dreams. Vamos ahora a continuar con algo del 2002, uno de los primeros éxitos que tuvo en solitario Justin Timberlake. De su álbum Justified, aquí está Cry Me a River. You were my sun, you were my earth. You didn't know all the ways I loved you. No. So you took a chance, made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down. No. People told me, keep messing with my head. Should've begun a season you may not have thought. Don't have to say, don't have to say what you did. I already know. Now there's just no chance, you and me. And don't it make you sad about it? Told me you love me, why did you leave me all alone? Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Baby, I just want you to understand just exactly how you make me feel. en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Vamos a continuar ahora con música, pero antes estaban oyendo a una mujer que nació un día como hoy en 1975, una gran cantante de R&B canadiense, Tamia. Ella se hizo muy famosa en los 90 con esta canción que hizo como invitada de Quincy Jones en el álbum Q's Juke Joint de 1995. You Put a Move on My Heart. Vamos a continuar ahora con un tema de 1989, uno de los grandes éxitos de Sir Elton John, número uno en los Estados Unidos y también en el Reino Unido, de hecho. Y la canción de Elton John que ha sonado mucho últimamente es su colaboración con Dua Lipa, Cold Heart, que tiene muchos fragmentos, muchos samples, por así decirlo, de este tema. Esta es la original, bueno, una de las originales, porque realmente son tres canciones. Las otras dos son Rocket Man y Kiss the Bride. Pero esta dice así, del álbum Sleeping with the Past, aquí está Sacrifice. When the sand is hurling and tempting la FM. Special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Your life is fine, it's sweet and sour, unbearable or great. You gotta love every hour, you must appreciate. This is your time, this is your day. Got it all, don't blow it away. The chef prepares a special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Melted tin beads cast your fortune in a glass of wine. Snail or fish, balloon or dolphin, see your silver shine. This is your time, this is your day. You got it all. The chef prepares a special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. In the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky. In the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky. In the vanilla sky. A esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo a Sir Paul McCartney con una canción de una película, una canción que de hecho fue nominada al Oscar a la mejor canción original. La película de por sí es una adaptación de un clásico del cine español, un clásico titulado Abre tus ojos. Y en el 2001 Cameron Crowe hizo la versión estadounidense de esta película, protagonizada por Tom Cruise y también por Penélope Cruz. De ahí salió esta canción por Sir Paul McCartney, Vanilla Sky. Vamos a continuar ahora con los Jackson 5, el grupo del que salió Michael. Y de hecho, después vamos a oír a la hermanita menor de los Jackson, a Janet, con uno de sus grandes clásicos. Pero primero, los hermanos mayores, los Jackson 5, con un tema de 1973, que fue uno de sus grandes éxitos. Y de hecho, fue la primera vez que Michael Jackson popularizó un paso de baile, que en este caso fue el robot. Lo hizo en el programa Soul Train, cantando esta canción del álbum Get It Together. Aquí está Dancing Machine. She's always with I can't. en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, Janet Jackson nos acompañaba con uno de sus temas más importantes, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. De 1989, de su icónico álbum Rhythm Nation, el tema Miss You Much. Vamos a continuar ahora con algo de funk, algo de disco de 1996, un tema del álbum Traveling Without Moving, el más importante, por lo menos en términos comerciales, de la banda Jamiroquai hasta la fecha. Tuvo grandes éxitos como, por ejemplo, Virtual Insanity, All Right, y esta canción, Cosmic Girl. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Jamiroquai con Cosmic Girl. Hoy nos vamos a despedir con uno de los éxitos más importantes de la banda creada por Alan Parsons y Eric Wolfson, The Alan Parsons Project, de 1980, de su maravilloso álbum The Turn of a Friendly Card, esto que se llama Games People Play. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Children are growing up, and how do we spend our lives if there's no